Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Estamos en vivo en este jueves presocial. Jueves, Gachi Viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, jueves clásico. Recordando, porque recordar es vivir. Taking you back. Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo. Y también para cuál concierto quieres ir, call me toll free en cualquier parte de los Estados Unidos, 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, follow me, Alex Sensation. You ready? Let's go, Zumba. Este si estás almorzando, si estás quemando calorías. Mueve el cu, mueve el cu, mueve el cuerpo mal pensado. Vamos. vale, mami, no vale. Quisiera pasar la noche bailándote, intocable, te estoy casando. Aunque sé que tu novio está mirándome, amigado, están al tanto. Quisiera pasar la noche bailándote, intocable, te estoy casando. Aunque sé que tu novio está mirándome, amigado, están al tanto. Intocable, intocable, intocable, intocable. Tíreme a mí. Yo soy el enemigo, no pido changuirí, salsa. Les voy a dar con mi comparsa. Ustedes invitan de demo, pero calde es el que lo calza. Tú no me alcanza, confórmate con la chanza. Y no te me jodas la garganta. Lista, no estaba este lilicita. Si tú no puedes, que tu panel ni se vista. Con tu flow antiguo como el vudú. Viejo como el bugalú, el malo de Guasiribú. Tumbado de preso en sus canciones. Pero no convive ni en misiones. Si te atreves a darme. Me oyen y se arremilla. Andan friolentos, mis líricas los cohibas. Pa' que va la loca como zambigote. Sopla pote, es el dueño del masacote. Oye, yo sí soy killer, más monstruo que los de Thriller. Mato de lejito como Reggie Miller. Pa' que va la loca como zambigote. Sopla pote, es el dueño del masacote. Yo sí soy killer, más monstruo que los de Thriller. Los mato de lejito como Reggie Miller. Si es foul,

lo que cheo. Me cogí un caso y apuntaron el dedo. Ya no era el rey del perreo, ahora era Tecato y otro posible reo. Que me metieran preso, todos dijeron, mal los veo. Yo no les creo a su sistema de reformación ingrato. A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato. Y yo aquí pichando, aguantando, callando. Si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede. Vivir como quiere, tener sus placeres. Mi gente, yo no soy distinto a ustedes. Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren. Me dieron las primeras planas. Cogen rapero con marihuana, pistola y cosas raras. Solo quedaré en su mente clara cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba. Diablo, me duele tanta baba. Duele tanta baba. El no juzgarme se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Tío, el no juzgarme se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados. Ustedes me lo han dado. You're now rocking with Alex Sensation. Jueves clásico. New York City, New York City. You are now rocking with 56. You gotta love it, gotta love it. I just wanna chill it. Catch stunts in my 745. You drive me crazy, shorty. I need to see you and feel you next to me. I provide everything you need, and I like your smile. I don't want to see you cry. Got some questions that I gotta ask, and I hope you can come up with the answers, baby. Girl, it's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me, girl? It's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me, if girl? I fell off tomorrow, would you still love me? If I didn't smell so good, would you still hug me? If I got locked up and sentenced to a quarter century, could I count on you to be there to support me mentally? If I went back to a hootie for my bands, would you poof and disappear like some of my friends? If I was hit and I was hurt, would you be by my side? If it was time to put in work, would you be down to ride? I get out and you chill and drive. I'm asking questions to find out how you feel inside. If I ain't rap cause I flip burgers at Burger King, would you be ashamed to tell your friends you're feeling me? In the bed if I use my tongue, would you like that? If I wrote you a love letter, would you write back? Now we can have a little drink, you know, a nightcap. And we can go do what you like, I know you like that. Girl, it's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me, girl? It's easy to love me now. Yes. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me? No love, me no love, me no love. Loving the set, baby, loving the set. Recordando, jueves clásico. First things first, I pop, freaks, all the honeys, dummies, playboy bunnies, those wanting money, those the ones I like cause they don't get Nathan, but penetration, unless it smells like sanitation, garbage, I turn like doorknobs, heart throb never, black and ugly as ever, however, I stay coochie down to the socks. Rings and watch filled with rocks. And my jam knocking your Mitsubishi. Girls see when they see me. Navajo creep me in they teepee. As I lay down laws like Island Coffee. Stop it. If you think they're gonna make a profit, don't see my ones, don't see my guns. Get it? Now tell your friends, Papa hit it. Then split it in two as I flow with the Junior Mafia. I don't know what the hell's stopping ya. I'm clocking ya. Versace she say watching ya. Once the grin, I'm in game begin. First I talk about how I dress is this and diamond necklaces, stretch Lexus is the sex is just immaculate. From the back I get deeper and deeper, help you reach the climax that your man can't make. Call him, tell him you be home real late and sing the break. I got that good love, girl, you didn't know. Baby, I got that good love, you didn't know. Hold up. Can't stand you, put my support tapes like you bustin' grapes. Think you holdin' weight, but you haven't met the apes. But that couldn't have been the issue. Or maybe they just saying that now cause they miss you. Try to diss you, that's why you laying on your back, looking at the roof of the church. Preacher telling the truth and it hurts. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gon' make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gon' make me lose my cool. Up in here, up in here. $10 bill, get your hands up. You got a $20 bill, get your hands up. You got a $10 bill, get your hands up. Single ladies, I can't hear y'all. I must warn you. I sense something strange in my mind. Yo, situation is serious. Let's cure it cause we're running out of time. Sensation. 1-800-315-9790. Tag me on IG. Alex Sensation. Throwback Thursday. Jueves. Clásico. clásico. Freestyle flashbacks. ¿Lo sientes? Me, Bobby, it's me. Gracias por estar conmigo recordando en este jueves clásico, Throwback Thursday. Jueves 16 de noviembre. November 16th, si estás de cumpleaños hoy, happy birthday, aniversario también. Gracias por la sintonía en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. Wherever you tuned in from, thank you for listening. Voy para allá a buscar la llamada número 9. Te llevo para el concierto que tú quieras y también voy a elegir un ganador de IG, el más activado en los comentarios en la última fotito. Mete mano mi hermanito DJ Diego en Puerto Rico. Mete mano Sandra Peña en Los Ángeles. Love you, baby. Mete mano mi hermanito DJ Luis, mi body boy, Tiny T.